11:49 minutos, me manda el amigo Salva que hoy está el festival Good People Fest, que va a ser a partir de la medianoche en el bar de Belgrano de la Prida. Está Buda, Indie Rock, que también va a ser parte de la fiesta que está organizando Bondi Finisterre, donde va a estar Erus, Cuco y Buda. Pero esta noche está Good People Fest, a partir de las 0 horas, el chico de la nueva bicicleta y Noise, tocando en Belgrano y La Prida. Entradas a 100 pesos, dice, por las tres bandas. Buenísimo ahí, ¿eh? Así que te reitero, Good People Fest, hoy medianoche, Belgrano y La Prida, Buda, el chico de la nueva bicicleta y Noise, tocando esta noche, me están recordando ahí. Vamos a escuchar ahora el trabajo de un amigo de acá de la radio, que el día domingo también fue parte de la transmisión, que pudimos compartir acá con su mirada de lo que estaba pasando en San Carlos de Bariloche, porque él tiene base en San Carlos de Bariloche, pero en la jornada de ayer se acercó hasta el Love Cuyamen. Estamos hablando de Santiago Rey. En estos días es el sitio web que él dirige y entrevistó a uno de los testigos que vio cómo se lo llevaron a Santiago. La entrevista la compartimos ahora mismo, de lo que dijo uno de los testigos de cómo Gendarmería se llevó a Santiago. Nosotros comenzamos un corte de ruta el día lunes de la semana, ¿no? Uh-huh. Si me equivoco, creo que fue 31, y a partir de ese día, bueno, como siempre, como se realizan los cortes acá, se hacen corte parcial. Sí. Pasan los vehículos, la gente común pasa, los colectivos que también transportan pasajeros pasan, sí. Y solo queda el tránsito pesado, quiero decir, bueno, camiones, todo tipo de vehículos grandes que llevan mercancía, sí, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos como corte parcial y lo que se viene haciendo prácticamente todas las veces que hay que hacer un corte para hacer pública algún tipo de demanda, ¿no? En este caso, en el marco del pedido de la liberación del lonco Facundo Jones Wala, de nuestro lonco. Que se cumplía el 30 días, ¿no? Exactamente, claro. Se había cumplido, bueno, él había sido tenido el 28 o 27, si no me equivoco, y ya tenía más de 30 días. Ese día queda todo tranquilo, ¿no? Estaba tranquilo el corte. Y al otro día, bueno, eso entre las 5 y 6 de la mañana comienza, viene Gendarmería. La noche estaba oscura, no había luna. Con toda la libertad posible, ¿no? Para garantizar su impunidad en el accionar. Y comienza a disparar eso de las 5 o 6 de la mañana con armas 9 milímetros y con reflectores. Contra la guardia, ¿eh? No, contra los Kona y los Huichafe que se encontraban ahí, que ir resguardando lo que era el corte de ruta. Sin embargo, era el corte, o sea, más allá que en realidad era un corte parcial, los que verdaderamente estaban haciendo el corte total era Gendarmería, ¿no? A la altura en el cruce que va entre Puyén y Cholila, estaban haciendo el corte total, y aquí en la subcomisaría estaban haciendo el desvío por el camino de tierra, ¿no? O sea, que nosotros mientras aquí hacíamos un corte parcial, Gendarmería junto con Policía Provincial hacían el corte total en distintos puntos. Eso da un amplio escenario como para garantizar el accionar y impune de la Gendarmería, ¿no? Y eso es lo que fue sucedido a medida que fue avanzando el día. A medida que amanece, nos encontramos con que Gendarmería estaba dentro del territorio de la comunidad, a exactamente aquí 1 kilómetro más o menos en la Guardia Vieja. Y entre eso de las 11 más o menos se decide nuevamente volver a la ruta, ¿no? Que había intentado, bueno, desalojar en Gendarmería, pero se vuelve de vuelta a retomar el corte. Y ahí donde sucede que por orden del juez, ¿no? Guido Tranto se estaba ya la decisión de desalojar la ruta por parte de Gendarmería y comienzan a disparar, ¿no? Entre eso con postas de goma, pero también con arma 9 milímetros, una arma reglamentaria por parte de Gendarmería. En ese entonces también se encontraba en la subcomisaría el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, ¿no? Junto con Eugenio Bursaco, y desde ahí más o menos ellos dirigían el operativo. Eso es lo que sucede, ¿no? Más o menos. Y ahí entran al territorio en exactamente, ese ahí el que da la orden de ingresar al territorio es el mismo jefe de gabinete nuevo, Pablo Nocetti. Santiago estaba desde el día anterior acá acompañando. El día anterior, sí. Él es una persona que en realidad simpatizaba bastante sobre con el la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Particularmente el proceso que se estaba generando acá. Y bueno, exigiendo también lo mismo, ¿no? La libertad del lonco. Bueno, es cuando, por órdenes de Nocetti, ¿no? Irrumpen ilegalmente dentro del territorio. Ya estaban, en realidad. Desde que había amanecido ya estaban los gendarmes dentro del territorio. Pero ahí, bueno, irrumpen con más violencia, entran, obligando a la gente a replegarse hacia el río, a tirarse hacia el río, los peces. Y entran, que se, bueno, se encontraban unas lamuenas ahí en la ruca. Y otras, bueno, logran, entre la gente así, como replegarse también. Eso, porque estaba bastante complicado, era prácticamente una lluvia de balas, eso, ¿no? Era era terrible como disparaban. Y bueno, y ahí sucede lo que lo agarran a Santiago, ¿no? En un momento se ve que están golpeando a una persona y todavía no sabíamos quién era. Y entonces ahí nos damos cuenta que estaban deteniendo a alguien y es cuando, bueno, se lo llevan, ¿no? Se lo llevan. Y hasta, y bueno, y después pasa, ¿no? Una vez que nos volvimos a juntar entre todos, del otro lado del río, nos damos cuenta que faltaba él, que faltaba Santiago, y se comienza, ¿no? A la gente a mover por las distintas comisarías, por los juzgados, a ver, preguntando por Santiago, no estaba detenido, y resulta que no estaba detenido por ningún lado. Y ahí, a partir de ese momento, comienza todo, ¿no? Todo el reclamo y exigiendo la libertad, hasta ahora no, por la aparición de Santiago. Me decía una de las compañeras que uno de los que participan de la recuperación a caballo lo había visto mientras estaba tirado en el piso, o había visto una persona. Había una persona, sí, se estaban golpeando. En un momento no se sabía quién era, pero sí, habían dos gendarmes golpeando a una persona a medida que uno cuando comienza a llegar a la orilla del río, comienza una bajada para abajo del río, y entre a mitad de esa bajada, ¿no? Estaban dos gendarmes, tenían una persona golpeándola. Después, bueno, del otro lado se alcanza a divisar sobre altura, ¿no? Es que sale el Unimog de aquí, se estaciona a la altura del cruce de Maitén, y ahí es donde llega una camioneta blanca, varias camionetas que entraban aquí y salían, pero particularmente una que viene de Esquel, entra y sale, se arma a la altura del cruce, se arma un cordón con gendarmes, y ahí se ve que pasan algo del Unimog, del camioncito, a la camioneta blanca, que se retira nuevamente hacia Esquel. Cada vez que uno va tomando y va compartiendo, como lo venimos haciendo acá en el programa, esto de que está claro que a Santiago se lo llevó gendarmería, duele aún más escuchar la negación de esto. Lo tenemos a Santiago Rey, lo decíamos hoy cuando presentábamos el audio, esto lo podés escuchar en estos días en el sitio web, y fue Santiago el que se acercó hasta el loft. Santiago, gracias por estos minutos, acá desde Viedma. Walter te saluda, ¿cómo va? Hola Walter, ¿cómo estás? Bien, acá, a medida que uno sigue escuchando testimonios y todo, duele aún más lo de Santiago. La verdad que es tremendo. Y la verdad es que la gente allí, en Resistencia Cuyamen, están muy muy angustiados. Ahí en el relato ustedes pudieron escuchar que cuando pudieron reagruparse, cuando volvieron a encontrarse, cuando ya la represión de gendarmería había cesado, se empezaban a contar, se miraban entre ellos para ver quién faltaba, y el que faltaba era Santiago, que desde el día anterior los estaba acompañando de manera solidaria en lo que iba a ser, y fue efectivamente, un corte de ruta en reclamo de la liberación del lonco Facundo Yonehuala. Me parece que en el testimonio que pasaron recién y que publicamos, digamos, es muy detallado, está claro, y lo cierto es que en la justicia los dos o tres testimonios, hay bastante reserva sobre esto, coinciden con este relato que me dio uno de los integrantes de la comunidad, en relación a cómo se dieron los hechos, hacia dónde corrieron, dónde habrían agarrado a Santiago, cómo lo subieron a un Unimog, y luego ya en el cruce de la ruta 40 con la ruta que va hacia el Maitén, una de las rutas que va hacia el Maitén, lo habrían subido a una camioneta blanca que partió hacia Esquel, ¿no? Uh-huh. Santiago, ¿cómo fue esto? Fuiste ayer ahí al LOF y ahí pudiste hacer contacto con quienes están ahí y esta fue parte del trabajo que has hecho para estos días. Sí, sí, viajé para nuestro diario y también para un medio de Buenos Aires que la semana que viene va a publicar una crónica sobre esta situación. Y hay algunas particularidades que son muy interesantes porque me parece que nos dan la dimensión del reclamo, por un lado, y de las particularidades que tiene todo el proceso de recuperación del territorio allí en Cusamen. Porque, por ejemplo, me atendieron en la tranquera, no pude ingresar porque después que se produjeron los ataques de gendarmería, los distintos rastrillajes. Antes de ayer hubo un rastrillaje bastante importante donde teóricamente encontraron un collar que pertenecería a Santiago. Ellos perciben, eso en el audio no, porque lo edité, lo corté un poco, es bastante más extenso, ellos perciben el territorio, que la naturaleza les está diciendo que hay un manoseo, hay una contaminación del lugar y por eso ahora no están permitiendo el ingreso de personas no mapuche a este territorio. Entonces, sí pude dialogar extensamente allí en la puerta del lugar. Ellos ingresaron al auto con el que yo viajé, porque además había una tormenta de lluvia y de viento muy fuerte, y para poder conversar tranquilos. Y la verdad es que compartimos allí un momento, más tarde después otro de charla ya no grabada para conocer más de todo el proceso de recuperación de ese territorio, pero esta me parece una particularidad, digamos, que a uno lo ayuda a tener una percepción más clara de qué cosas se ponen en juego para quienes tomaron la decisión de recuperar este territorio. Y después, contraponiéndolo con las historias que se escuchan fundamentalmente de los medios más concentrados a nivel nacional, si uno viera la precariedad, la pobreza en la que viven quienes están resguardando el territorio, quienes, por ejemplo, hacen guardia en una casilla muy improvisada a pocos metros de la tranquera del ingreso principal al LOF, y quienes también dentro de ese territorio, ya más disperso, más cerca del río, viven y paulatinamente van recuperando ese mundo perdido desde hace centenares de años, nos permite una aproximación para entender el porqué, ¿no? Y al mismo tiempo, aún, por ejemplo, dentro del auto y en cada una de las charlas, grabando o no, ellos están permanentemente encapuchados, ¿no? El temor a la represalia de las fuerzas de seguridad y de la justicia es realmente muy grande. Y sobre el final, digo, algunos datos anexos al audio. No, está bueno, sí. Para tener alguna idea. Al final le digo, bueno, ¿cómo te presento? ¿Quién sos? ¿Tenés un nombre? Me dice, no, yo soy integrante de la comunidad. Esta idea de la de alejarse de los personalismos, ¿no? Y que para esto que están haciendo y lo que están llevando adelante con esta recuperación no hay nombres, no hay nombres individuales. Como así también, y esto es algo que he conversado en varias oportunidades con Facundo, John Iguala, la idea de la muerte no es la misma que tenemos quienes no somos mapuches, ¿no? Uh-huh. Y ellos la tienen muy incorporada dentro del proceso de recuperación territorial, cultural, que están llevando adelante como una posibilidad, cierta. En el caso de Santiago Maldonado, no era mapuche, estaba viviendo en el Bolsón, conoció gente de la comunidad, entabló una amistad, se solidarizaba con el reclamo por el territorio y también por la liberación de Facundo John Iguala, y por eso estaba en ese lugar cuando ocurrió el corte de ruta primero, cortes parciales. Se encargó la persona con la que yo charlaba ayer de remarcar todo el tiempo que son cortes parciales y temporales, y estaba allí en esos cortes y luego cuando llegó la represión de gendarmería, ¿no? La verdad, sí, justamente te iba a preguntar si te habían permitido ver o más o menos ubicarte geográficamente dónde había ocurrido todo lo de Santiago, pero bueno, me quedó mucho más claro cómo fue también el momento de encuentro, de entrevista y todo lo que se está viviendo por estas horas ahí en el LOF, así que... Sí, desde o sea, es que si uno se aleja un poco y por las ondulaciones del terreno, por la Ruta 40, se llega a un lugar desde donde se ve con bastante claridad, incluso desde la tranquera misma, y allí sí me señalaban, donde hay un sausal en la vera del río, que es hacia donde efectivamente corrieron y la mayoría o la totalidad, con excepción de Santiago, pudieron cruzar para ponerse a salvo de la represión. El lugar no es tan grande, digamos, desde la tranquera hasta el río habrá unos 150 metros, 200 metros como mucho, sí, por el contrario, bastante extenso, en paralelo al río y en paralelo a la Ruta 40, ¿no? Pero desde el lugar, desde donde corrieron hacia el río, no es muy extenso. Uh-huh. Y lo que sí sucedió el mismo día del último allanamiento, tengo entendido por lo que me contaron, es que con posterioridad, y teniendo en cuenta que ya el lugar había sido abierto, ingresó una cámara de C5N que, tengo entendido, el próximo domingo va a presentar un informe donde el testimonio es muy similar al que se escucharon recién y al que publicamos. Uh-huh. Con el agregado de las imágenes, ¿no? Uh-huh. donde se ve por dónde corrieron, por dónde bajaron y por dónde cruzaron el río quienes pudieron escapar. Santiago, en lo que uno ha leído, hasta esto que, bueno, ha escuchado el testimonio y después, bueno, ayer compartimos parte de la conferencia que dio Sergio y Verónica Entrelleu, hablan de quienes observaban que uno de los que había cruzado el río tenía binoculares. Y acá en el testimonio que vos tenés nunca se habla de ese elemento para observar, sino que ellos dicen que se observaba lo que estaba pasando. Sí, ¿alguien te nombró esos famosos binoculares que alguien pudo ver con un poquito más de precisión todavía o no? No, a mí no me lo nombraron, y lo que todos señalaron, el testimonio que ustedes escucharon, no es la única persona con la que yo charlé, sí la única que grabé, pero de los otros testimonios dicen que una persona a caballo se pudo acercar, digamos, no llegó a cruzar hasta que vio efectivamente a una persona tirada y con dos gendarmes arriba pegándole. Esa persona a caballo estuvo relativamente cerca del lugar donde teóricamente secuestraron a Santiago. Pero este dato de los binoculares yo no lo había escuchado, ¿no? Ayer hubo, no sé si ustedes tuvieron acceso a ese audio, una conferencia de prensa del defensor oficial, sí, Machado, bueno, bastante también esclarecedora sobre los testimonios que tiene hasta el momento, los resultados del rastrillaje, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad que muchas gracias, queríamos compartirlo. Ayer veíamos ahí en tu perfil que decías rumbo al LOF, digo, bueno, esto va a estar bueno, y ya cuando lo vi posteado digo, mañana lo comparto en el programa, así que bueno, lo quería compartir y también tener la posibilidad de charlar con vos para seguir, ¿no?, en esto que nos duele mucho, que lo que han hecho y lo que están haciendo con Santiago Maldonado y con todo, y toda esta resistencia real desde un concepto muy diferente a lo que por ahí se trata de instalar, de lo que es la tierra, pertenecer a la tierra, que la verdad que solamente se entiende así, teniendo contacto y dimensionando de qué se habla, ¿no? Sí, y además es muy interesante que ellos mismos puedan contar en el propio territorio lo que significa para ellos ese espacio vital, cultural, lo que significa el Lonco Facundo Jones Guala, en tanto el liderazgo espiritual que tiene, y político también, por supuesto. La verdad es que me parece muy necesario, desde el punto de vista de nuestro trabajo, Walter, digamos, tener contacto, saber escuchar, poder escuchar para transmitirlo en la dimensión que corresponde, y no únicamente con los preconceptos o con los parámetros que podemos construir desde una oficina o nada más que frente a una computadora, ¿no? Uh-huh. Así es. Abrazo grande, Santiago. Un abrazo para vos, Walter, para todos allá. Gracias. Santiago Rey charlando con nosotros, es el testimonio que escuchabas, era quien iba preguntando, el periodista que se acercó hasta el LOF, tiene sede en San Carlos de Bariloche y se acercó hasta el LOF y hizo esta...